Dog Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Radio Zapote. Yes, 2012. Ay, Stong in the studio. Still. So we do it while the other them are suffer. Yeah. You got to blame the Babylon, the right. Vampire. And we'll say, Aya. No reason to do that. This is why we rebel. This is why we rebel on our song. How we got to hold on. This is why we rebel. This is why we rebel. Sound system. How we got to be strong. Years after years have we been down. Years after years we treated so wrong. Now is the time we got to get up and stand. Now our time now has come. Years after years have we been done wrong. Years after years we keep Babylon. Now is the time to break up the chain. My friend, you feel rise up again. This is why we rebel. This is why we rebel on our song. And we got to hold on. This is why we rebel. This is why we rebel. Sound system. And we got to be strong. Years after years, fighting at one. Years after years, strong like lion. Where the good sound that come, where the good sound that come. I know that there's a sound man I stand. Years after years, working on. Years after years, it's a creation. I know say that this can't be wrong. You forget up and stand. This is why we rebel. This is why we rebel. This is why we rebel. We been done wrong. Years after years, wicked Babylon. Now's the time to put up a crucial tune and the Babylon wall fall down. Years after years, have we been done wrong? Years after years, we can't go wrong. And now we follow to Jah creation. And now we fight up and stand. This is why we rebel. This is why we rebel on our song. And we got to hold on. Thank you. Muy buenas noches, bienvenidos a este número 108 del Dub Night. Estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estoy en compañía de Moreno, Mr. Brown, que después de una temporada vacacional, un tanto burocrática, estamos aquí otra vez. Moreno, Mr. Brown. Bien, Oso, buenas noches a toda la pandilla que nos está escuchando en el Dub Night. Pues sí, ya extrañábamos también hacer este programa y compartirles, como todos los martes, un poco de música e información. Pues estamos en el número 108, ya regresando después de unas vacaciones. Estamos en este martes 29 de abril y pues tenemos mucha música nueva, ¿no, Oso? Pues sí, en este programa se lo vamos a dedicar a la música nueva, a la música que ha salido en estos meses, marzo quizás, también muchos de estos álbumes vieron a la luz y hoy estrenando en el número 108. Saludamos a toda la gente que ya está con nosotros en los canales tradicionales. Estamos aquí ya, Radio Zapote. Y también hoy tenemos, además de música, información para muchos eventos y quizás muchas cosas que se vienen por ahí, ¿no, Moreno? Sí, como les comentamos, seguimos aquí en este programa con mucha música nueva. Les damos la bienvenida en nombre del crew completo, Famer por allá y Mariana también. Pues ya comenzando esta nueva parte, ¿no?, del año, ya después de las vacaciones. Y pues tenemos muchos materiales nuevos que hay que compartirles. Y fíjate que, hablando de la temporada vacacional, pues vamos a reportarles de algunos eventos que tuvimos, como el evento por la libertad de Mumia, que se realizó en el Salón Bombay, y también una actividad que se realizó el sábado ahí en la Embajada de los Estados Unidos, entre otras cosas. Y también en la temporada vacacional, Moreno, casi no la aplican con la ley Telecom, ¿no?, que por ahí se está cocinando, ¿no? Sí, pues ya saben, como siempre aprovechan esos tiempos como muertos para que meter las nuevas leyes. Y bueno, esta nueva ley también que pues va a afectar mucho, ¿no?, todo lo que es en cuanto a comunicación y redes sociales, ¿no? Y pues bueno, aprovecharon estas vacaciones para ir metiendo pues miedo, ¿no?, entre la banda y avisando también, ¿no? Y bueno, también como comentas, esta última semana fue el festival de Free Mumia y pues celebrando los 60 años de vida, ¿no?, de un personaje muy importante que también tiene pues todo un legado de lucha y de activismo social, ¿no? Así es, pues es justamente lo que ha pasado con Mumia, lo que mantiene una gran demanda por su libertad, ¿no, Moreno? Sobre todo la tergiversación, en este caso de las de los hechos, ¿no? Realmente, de este Mumia Abdul-Jamal, y es, bueno, llamamos también así a toda la gente, ¿no? A solidarizarse con él, 60 años, gran parte de su vida preso, ¿no? Sí, la mayoría de su vida pues ha sido preso, y como no está de más repetirle las causas, ¿no? Que es, pues fue un ex Pantera Negra, y pues también ahí andaba de activista político, y bueno, fue acusado por cargos que él no cometió, ¿no? Le atribuyen a él una muerte de un policía, el asesinato de un policía, y pues son cosas que pues básicamente no cometió, y que pues básicamente son de racismo, ¿no? Racismo, y pues señalando, entre otras cosas, los sistemas de justicia que están impartiéndose desde hace años, ¿no? Y pues Mumia hace como énfasis en eso, ¿no? De todos los aparatos de justicia que se están importando, ¿no? Y exportando de Estados Unidos. Y pues bueno, es muy importante lo que la palabra que con la que él hace, ¿no? Su periodismo que él tiene, puesto que pues hay que leer, hay que escuchar, hay que vamos a tomar el papel de darles un poco también de dar a conocer los textos de Mumia, ¿no? Que son muy importantes, y los diálogos. Pues muy bien, iniciamos este programa con un disco que estamos estrenando también y que ya ha sido parte de la programación del Dub Night, un cantante que se llama Air Rebel. Si aquí en Latinoamérica tenemos a nuestro Rebel Air de Perú, este señor es Air Rebel. Su nacionalidad no la sabemos, pero vamos a poner el link del disco que está promoviendo. Ya escuchamos algo, vamos a escuchar esta canción que se llama Babylon in Fear, de este disco de Air Rebel. Estamos en el Dub Night, regresamos. No peace, no love. No peace in Babylon. Just sit upon him throne and see Babylon living in fear. Just sit upon him throne and see Babylon living in fear. Babylon pay soldiers, Babylon pay police, Babylon pay insurance but don't get security. Babylon build helicopter, Babylon build camera, Babylon building prison but don't get no peace. Just sit up on the throne and see Babylon living in. Babylon living in fear, Babylon living in fear, Babylon living in fear. Man buy good, good buy tax, tax buy soldiers, soldiers make war. Man pay good, good pay tax, tax pay soldiers, soldiers make war. Just sit up on the throne and see Babylon living in fear, Babylon living in fear. Europe afraid of Africa, America afraid of Asia. Man is afraid of the woman, woman is afraid of the man. The rich is afraid of the poor, the weak is afraid of the strong. Just sit upon the throne and see Babylon living in fear, Babylon living in fear. Babylon gets stronger with fear, Babylon gets stronger with fear. The children don't need no soldiers, the children don't need police, the that children don't need insurance, we are safe in Jah guidance. Jah children don't need helicopter, Jah children don't need camera, Jah children don't need no prison, Jah children have love and peace. Bueno, escuchemos a Air Rebel, una canción que se llama Babylon in Fear. Estamos aquí ya desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, regresando a las actividades después de 15 días de también de un descanso, ¿no? Que se toma toda la gente, Moreno, esto de Semana Santa, ¿no? Sí, pues ahí también hubo varios eventos, ¿no? De reggae por esos días, y entre ellos, pues como comentamos, el de Mumia. Pues ya regresando a esta semana de actividades, pues también ya se vienen los eventos, ¿no? Y pues bueno, ahorita vamos a presentar un poco de música de uno de estos artistas que pues presentará o tendrá aquí su visita, ¿no?, en México, es Addis Pablo. Así es, Moreno, este fin de semana Addis Pablo, el hijo del legendario Augustus Pablo, un ejecutante, ¿no?, de la melódica, que bueno, visitará México el próximo sábado, ahí va a estar en el centro, en el Salón Calavera. Sí, ¿no?, como comentas, el hijo de Augustus Pablo, este gran compositor y creador de muchos clásicos del dub. Y pues bueno, nos visitará su hijo, que viene presentando su disco, ¿no?, su primer disco. Y bueno, también ahí se han hecho varias presentaciones en otras partes, ¿no? Creo que ya ha llegado a Europa. Y pues bueno, también me parece que trae la presentación de un documental, ¿no?, de cómo se elaboró todo este trabajo, ¿no? Sí, fíjate que esto de Addis Pablo no tiene mucho que el joven empezó a tocar, ¿no?, y a seguir en el camino de su papá, ¿no? Tiene pocos años que él dio a la luz su proyecto o su intención de hacer música, ¿no? Entonces eso a partir de, bueno, en la escena jamaiquina empezó a resurgir, pero poco a poco él inició con un proyecto que se llama Sons of Dub, ¿no? Es como que inició con ese concepto y apoyado también de la producción y del apoyo de un cantante y de un productor, Raz Yami, ¿no?, y Yabami también, que están junto con él, y parece que los tres vienen a México a dar un show ahí en el Centro Histórico. Sí, ¿no?, también recordamos a Raz Yami, que tiene por ahí su estudio y también hace un programa de reggae, ¿no? Por ahí tuvimos un enlace, ¿te acuerdas?, ¿no?, con ellos cuando en ese entonces estaba pues promocionándose, ¿no?, esto que se llama Son of Dub. Hay que recordar que Addis Pablo tiene un disco con Dubairation de la ciudad de Guadalajara, que está ahí en el sitio, ¿no?, de Dubairation, ¿no? Sí, tiene unas colaboraciones y por cierto también muy buenas, ¿no?, ahí con este colectivo de Guadalajara, que también ya tiene una chamba. Y sí, como comentas, pues apenas presentaban esos trabajos, ¿no?, y también hacían la labor de difusión de radio con el top por allá, ¿no? Sí, ya empezamos a escuchar de fondo a Addis Pablo. Fíjate que este disco que va a presentar en México este fin de semana está inspirado en el trabajo de Augustus Pablo, que todo lo que vivió en la casa de su papá, ¿no? Augustus Pablo. Addis Pablo. ¿No? Se desarrolla ahí con pues bastante gente, ¿no?, ahí de la escena también en Jamaica, músicos. Y pues bueno, como es un lugar muy, como, bueno, si pueden checar, estaría muy bien que checaran el documental. Vamos a postearlo nuevamente ahí en el Face del Dub Night. Y bueno, es donde pues sí se graba todo este desarrollo de la música, ¿no? Y pues pasan bastantes tomas de esos sitios. Y pues en realidad sí están muy cargados, ¿no?, de energías. En la casa de mi padre se llama este álbum que vamos a estar tocando en esta sesión. Viene tracks, además muchas colaboraciones, Early 16, Silver Walker, Prince Ala, Chesidek, gente que ha estado aquí en México justamente y que en ellos están pues recargados también ese disco, ¿no? La responsabilidad vocales, ¿no? Sí, pues también con señores ya de pues de gran nombre y de toda esta corriente del roots, ¿no? Así es, también dándole voz a gente que ha estado, ¿no? Realmente leyendas del reggae, ¿no? En este caso Prince Alas, Silver Walker, así gente, músicos, cantantes que están desde los años 70, ¿no? No, y importante también rescatar el trabajo que está haciendo, ¿no? Pues que no es completamente, no es comercial, ¿no? Como comentábamos, es como rescatando las raíces, ¿no? El dub, la música que también allá en Jamaica, pues hay unas críticas, ¿no? En cuanto a también lo que se está produciendo. Así es. Pero esto que ya estamos escuchando se oye ahora con esa calidad, ¿no? Que permiten ahora las nuevas tecnologías, ¿no? Recordamos realmente las tecnologías con las que trabajaba su señor padre, pues era diferente, ¿no? Y ahora se oye una calidad ya muy, muy, muy grande, ¿no? Sí, no, aparte de pues la calidad musical, ¿no? Que pues que tienen estos señores, ¿no? Tanto Augustus y también su hijo, ¿no? Pablo. Sí, ¿no? Y como comentas ya ahora con estas nuevas tecnologías, pues también escuchamos ahí varios nuevos dubs, ¿no? Ya más actuales, ¿no? Con estos nuevos sonidos, ¿no? Y más digitales. Sí, vamos a escuchar una canción. La siguiente canción se llama Evolution. Y bueno, pues es de lo que vamos a oír el fin de semana ahí en el Salón Calavera, ¿no? Y realmente esta propuesta, pues, digamos, para la gente que le gusta el dub, que le gusta el dub, que le gusta el vintage, que le gustan, bueno, los años, el reggae hecho en los años 70. Rockers. Sí, los rockers, ¿no? Va a estar por ahí también un combo donde va a estar tocando ahí el buen amigo Bubba Roots. ¿Cómo ves, Moreno? Pues sí, no, cáigale, este fin de semana va a estar presentándose el hijo de Augustus Pablo, ¿no? De esta leyenda. Más al rato tendremos casi toda la información en la sección de los eventos. De los eventos de este Top 9. Bueno, nos vamos a dejar con ahora sí con una canción completa de este álbum. Hoy estamos en el Top 9 y vamos a ponernos un poco rockers también. Más al ratito viene tu Viteria, ¿no? Top 9. We need a solution for these children of the revolution. We don't need the revolution. We need a solution for the next generation. And in this evolving world, every man, woman, boy, and girl must rule. Our Estamos escuchando a Early 16 con Addis Pablo. Este próximo fin de semana ahí estará en el Salón Calavera. Una buena propuesta, fecha única, Moreno. Entonces sí hay que ir a fuerzas o a fuerzas, ¿no? Sí, la única fecha, pues va a estar interesante la propuesta que viene a, pues, a traernos. Pues hay que caerle, ¿no? Sobre todo en el asunto de la hora, de lo actual, ¿no? De Jamaica. A veces pensamos que Jamaica a veces cayó en un hoyo muy, digamos, en esto del dancehall, ¿no? Bueno, pues México no cantaba. Pasa y cosas así, ¿no? Pero también hay cosas de dub que se están produciendo, ¿no? De música de raíz, roots and new roots. Esto se oye sensacionalmente bien, ¿no? Sí, es música, pues como comentas, es rescatando otra vez las raíces, ¿no? Difundiendo toda esta onda del roots y del dub, ¿no? Que ahora en estos tiempos, pues también ya traen ahí un mensaje fuerte incluido ya en la música, ¿no? También. Totalmente. Ahora, este disco que llega, pues también me sorprende en el sentido de que ahora también en Jamaica, sabemos de antemano que tienen toda la escuela, ¿no? Pero realmente también la calidad de la música que han logrado, pues sí se compara con otras escuelas de audio, ¿no? Como la británica, qué sé yo, como la estadounidense, ¿no? Sí, claro, como comentas, pues la calidad musical que en esta propuesta se escucha también es muy buena, ¿no? Y pues también, pues Augustus Pablo también era, sus composiciones eran también muy, pues muy complejas, ¿no? Y bueno, aparte de que, pues con una sencillez también, ¿no? Pero bueno, es la calidad musical también ahorita es importante, ¿no? En cuanto a estas propuestas de dub. Y en este caso, pues no está claro, ¿no? La calidad musical con la que vienen haciendo este trabajo. Sí, fíjate que Addis Pablo viene de una gira en Europa, donde estuvo en el Weekender, por cierto. Pero realmente ha conseguido muchas cosas en esta gira europea. O sea, entre ellas fue a la BBC de Londres, a diferentes programas. Estuvo también con David Rudigan en la estación de radio, donde él hace a veces unas transmisiones, a veces colabora, que es, él está en Kiss FM, David Rudigan. Estuvo en la BBC de Londres también, en varios programas, en el Weekender, y haciendo muchas, muchas cosas, ¿no, Moreno? Pues, como comentas, pues ya para estar en ese tipo de festivales, ¿no? Vibrando con la calidad de artistas con la que hay, ¿no? También ya es importante, ¿no? Y pues el peso que ha tenido también en Jamaica, puesto que pues el dub también de Augustus Pablo, ¿sabes? Ha de ser influencia clara, ¿no? También en Inglaterra, ¿no? Y pues sí es muy importante el valor que tiene esta música, ¿no? Y la forma en que se viene presentando, ¿no? También no tiene mucho tiempo reciente, también el trabajo que viene haciendo Addis Pablo también es reciente, no se está dando a conocer apenas. Y bueno, tenemos más música de Augusto Pablo. Queremos dejarlo con... Queremos así, todos los tracks de este álbum son en este ámbito, ¿no? Del rockers. Algo que también se extrañaba un todo, ¿no? Después de que muere Augusto Pablo, pues deja un hueco muy grande. Vamos a escuchar esto. Regresamos. FM, Raiders of Ponte, culture brown and stop promoting. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo, culture brown said that. Boomja! Bungalow dub Mexican step and dub pioneer, culture brown say watch ya. Appear big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Appear big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Dub 9 FM Radio Dump Show. Pull up. Seguimos en este número 108 del Dub 9 con jingles nuevos, Moreno, el señor Culture Brown, ahí, que nos hizo unos jingles en la última visita a México. No, pues toda la banda, yo creo que está agradecida con la vibra del señor, ¿no? Y pues también con los jingles y con la visita que nos vino aquí a toda la pandilla, ¿no? Claro que sí, saludamos a toda la gente que nos está sintonizando, que nos está viendo por el... Pues Dubline es un programa que, además de hacer el audio stream, transmitir en el 102.1 de FM, también tenemos el servicio de video stream, ¿no, Moreno? Sí, ahí en esa chamba pues hemos ahí tenido artistas bastante buenos, ¿no? Han podido ahí tener pues la dicha de verlos, ¿no? También, y pues nosotros aquí compartirles con toda esa chamba. Y pues ahí pueden checar el blog, ¿no? También ahí ya hay unos videos de todo este US Stream, donde pues está la cámara de la acción, ¿no? Muy bien, vamos a mandar los tres primeros saludos. Hasta la ciudad de Tijuana mandamos un saludo para Marilyn. Pues el Dubnag es un programa que siempre, además de DF Área Metropolitana, nos sintonizan en otro lado, ¿no, Moreno? Sí, en otros, incluso hasta en otros países, pero bueno, en este caso mandamos saludos al norte, ¿no? Toda la pandilla que nos escucha por allá. Un saludo también para Alexa, que está en sintonía con el Dubnag. Y también con Katrina Calavera, que nos escucha por el rumbo de Catepong. Saludos a la pandilla, ¿no? Al norte, a Katrina. Sí, a toda la gente que ya está en sintonía con nosotros de Dubnai. Estamos escuchando de fondo a Addis Pablo, que se va a presentar este fin de semana en el Salón Calavera. Pero también motivo del programa de hoy es presentarles el nuevo disco de Tubiterian, que tiene mucho en común, ¿no? Con Addis Pablo, ¿no? Y pues con Addis Pablo y pues es un trabajo de covers, ¿no? En tributo a Augustus Pablo, ¿no? Y pues es un trabajo que también requiere bastante chamba. Y pues escuchen ese material que está muy bueno, también el tributo de Augustus Pablo, ¿no? Y bueno, ya para pasar a otro tema, pues digamos que queremos concluir con esto, con ese segmento que tenemos de Addis Pablo, pues diciendo que a partir del 2013 pues se encontró una fuerza que le ha permitido que su música se empiece a escuchar en gran parte del mundo, ¿no? Pero algo así bien, yo creo que bien cierto es lo que pasa en el que en 2013 se asocia con un sello que se llama Powerhouse Jazz Solid Rock, que está en Holanda, y bueno, que además maneja otros grupos cantantes, Brisley Ford de Aswad, April Gabriel de Israel Vibration, Chesedek, donde se convence para editar este álbum que se llama En la Casa de Mi Padre. Este es el sello Powerhouse Ya Rock Solid. Son ellos mismos que también trabajan el documental, ¿no? Ándale. Y también mencionando esto, ¿no? Digamos que En la Casa de Mi Padre, más de ser un álbum, es un documental de Addis Pablo y la relación con Augustus Pablo, ¿no? Sí, esto habla de toda, pues toda la herencia que le dejó, ¿no? De pues su padre, ¿no? En este caso, tanto musical como pues el lugar, ¿no? Todo donde se graba, ¿no? Este video y este disco, ¿no? Sí, realmente, pues sí queremos decirle a toda la gente que si tienen la oportunidad de ir a ver a Addis Pablo, pues se vaya a dar una vuelta ya el sábado, ¿no? Pues es una fecha única, es hijo de una leyenda y seguramente lo veremos más adelante otra vez en México, pero ahora hay que ver en este caso que lo atractivo que es la primera vez, ¿no? Que es realmente de estas nuevas generaciones que están en Jamaica ahí empujando fuerte, ¿no, Moreno? Sí, pues ha generado bastante expectativa, pues por no solo por el peso que tiene la leyenda de Augustus Pablo, sino también por el trabajo que vienen realizando, ¿no? Sí, este disco que se llama La Casa de Mi Padre, pues como ya lo dijimos, además de que tiene muy buenos cantantes, tiene también la versión dub, ¿no? Viene el rhythm tiene, se convierte en tres canciones, ¿no? La versión con la melódica, la versión con el cantante y además el dub, ¿no? La versión dub. Pues sí, no es toda esta, las vertientes, ¿no?, que se pueden dar en el dub. Y pues salen tres tracks, ¿no?, de cada rola, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a Prince Ala, un señor, ya una leyenda de estas del reggae music, que visitó México hace muchos años y estuvo con nosotros y fue muy bonito que viniera, estuvo conmigo ahí grabando unos duplets para Rustman Selecta, toda la banda de Nessa, y trae una vibración bien alta del señor. Sí, ¿no? También hay bastante, muy buena su música, ¿no? Claro. Entonces estamos en el número 108, vamos a escuchar esta canción que se llama Giving Thanks, con el señor Prince Ala en las vocales. Our Father, what an Zion, Zion, Lion. Give thanks and praise. Rastafari days. Selah. Regresamos a Dub Night después de escuchar varias canciones del disco de Augustus de Addis Pablo, que se llama En la casa de mi padre. que está muy bueno, realmente buen producto, buen material musical, infaltable para las audiotecas de la gente, bueno, que le gusta el dub, obviamente, que le gusta el reggae, el roots, neo roots, ahí está ese álbum, ¿no? Sí, también no pueden dejar de escuchar el otro material, ¿no? El Sounds of Dub, que también es muy bueno, ¿no? Así es, realmente el señor ha empezado a hacer colaboraciones ya con gran cantidad de productores y merece la cantidad, bueno, nuestra atención, para que tiene mucha calidad este producto. Y realmente ahí para que lo consigan, los que tienen, pues también ahí lo compartan, ¿no? Sí, ya saben, por ahí anda el link en el SoundCloud, también lo vamos a compartir, el de Addis Pablo, ¿no? Ahora ya escuchamos a Dubiterian, que acaba de sacar un disco, el último de su producción, que hace un tributo a Augustus Pablo y lo hace con Scientist, este legendario ingeniero jamaiquino. Pues importante, ¿no? Este suceso tanto para Dubiterian como para el dub, ¿no? Porque pues es un tributo que también está muy bien hecho. Por ahí pueden también escuchar las rolas, ya por ahí andan en la red. Y también son algunos rolas ya clásicas, ¿no? Como Java, ¿no? También por ahí viene Java. Execution. Execution también. Good Heart, ¿no? Canciones que aquí el público mexicano conoce, ¿no? Sí, bueno, también Augustus Pablos tiene una infinidad de tracks muy buenos y clásicos, ¿no? Y aquí compartiendo el legado de Augustus Pablo, tanto Dubiterian como Addis Pablo, su hijo, como Scientist, ¿no? Que fue también el ingeniero en su tiempo de Augustus Pablo, ¿no? Hay muchas producciones de Scientist con Augustus Pablo, ¿no? Y es que Augustus Pablo trabajó además con pues Prince Jammy, Quintuvi. Y bueno, gran cantidad de ingenieros, ¿no? Sí, de ingenieros y de artistas también, ¿no? Tienen ahí una infinidad de tracks muy buenos, desde Hugh Mundell hasta Dennis Brown, ¿no? Johnny Clark, ¿no? Sí, que Hugh Mundell es como de sus amigos más cercanos, ¿no? Y ahora presentamos este disco de Dubiterian. Estamos presentando ya algunas canciones, son nueve canciones que trae este disco. Todos los readings fueron producidos por Dubiterian y obviamente la melódica tocada por Dubiterian, y fueron llevados a San Diego, California, donde radica Scientist, para poder hacer la mezcla final de este disco. Pues ya saben, ¿no? Hay que echarle una oreja, que es muy bueno este material. Sí, yo creo que todos los discos que vamos a presentar esta noche, de los que vamos a estar tocando, de aquí a lo que se acaba el Dub Night, todos son con melódica, Moreno. Digamos, bueno, gran parte de ellos son con melódica, muy buenas cosas. Así, la melódica siempre es un instrumento característico del reggae, del dub, así muy familiar. Y ahora tenemos este, creo que también es, por decirlo así, el más nuevo, este de Scientist. Sí, ¿no? Como comentas, se ha convertido la melódica en un instrumento muy importante para el dub. Y pues en este caso, pues también es un legado de Augustus Pablos, ¿no? Él hizo famosa la melódica en el dub. Así es, y la mezcla de Scientist, que ahora ya ha cambiado la forma en que trabaja Scientist. Ahora ya le hace al Pro Tools y toda esta onda. Es digital. Sí, se empieza. Y sobre todo, por ahí tiene una página de internet, ha empezado a crear sus primeros VSTs para la gente que también está en el mundo digital. VSTs muy, muy buenos de delays, reverbs y otra gran cantidad de VSTs para uno que es ahí más digitaloso. Mundo digital, pues ahí estamos, ¿no? Ahí están para... Tienen un costo, pero bueno, es una cosa de fabricación del Scientist. Bueno, Moreno, ¿qué te parece si escuchamos ahora una musiquita del Augustus Pablo, que se llama, una canción que todos conocen, ¿no? Vamos a poner el Execution Dub, ¿no? Sí, un clásico del dub y de Augustus Pablo, ahora ya en la melódica de Dubiterian. No sin antes también saludar a la gente de Radio Zapote, a los programas que están ya sintonizando. Por ahí vimos a Omar Goñi, que regresa a Radio Zapote los lunes y los miércoles. Ya platicaremos más adelante de eso, ¿no? Sí, le mandamos saludos a toda la pandilla del Radio Zapote, del Radio Asalto. También a la gente de Tercera Raíz FM, también. Ejecution Dub. Andan ahí en el reggae. De Augusto es Pablo. Regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso después de escuchar Ejecution de Augustus Pablo, pero en esta ocasión con la melódica de Dubiteria. Pues comentábamos, ¿no?, de por ahí un video de Augustus Pablo, de los pocos que hay en vivo. Y pues es en Tokio, ¿no? Por ahí recordamos también rolas como las de Ejecution, Java, ¿no? Ahí se avienta esas rolas. Sí, que está con el Soul Syndicate de Fully Hulwood en el bajo y, bueno, muy buen concierto lo acontecido ahí en Japón, ¿no? Sí, ¿no? Un video que, como comentó, de los pocos que hay de Augustus Pablo, ¿no? Hay muchos ahí también clips de video de Augustus Pablo haciendo ahí canciones, colaboraciones. Bueno, Augustus Pablo, que tiene también una gran cantidad de vinilos y discos publicados también en gran cantidad, ¿no? Sí, ¿no? Un creador de los más grandes del reggae, del dub, ¿no? También, Roots. Una leyenda, todo un estilo, una herencia, esto del reggae, los rockers, ¿no, Moreno? Sí, la melódica, como comentamos, ¿no? Es muy clave para el dub y el reggae en estas épocas, ¿no? Sí, también la Augustus Pablo, los de los rebeldes, ¿no? También de en ese entonces, de la gente de los críticos, una gente que tenía mucha fe y un gran talento que demostrado en todo su legado de discos. Y ahora este trabajo de Dubiterian, que Dubiterian se encuentra hoy está haciendo su gira europea, fíjate. También por ahí estuve en el Weekend, ¿no? Estuve ahí en el Weekend ahí con unos amigos haciendo el show con Alex Dub de Munich, del Dub Club de Munich. Y fue al Weekender, vio a la gente, los mexicanos que también están que fueron al Weekender, ahí se tomaron las fotos, conoció a Dis Pablo, entre otras cosas. Sí, ¿no? Ya en ese gran festival, pues ya también anda de gira, ¿no? Por allá en Europa. Y pues, ¿cuándo presentará su disco por acá el Dubiterian? Dicen que las malas lenguas que él vendrá en... ¿Qué te gusta? En los meses de diciembre. Enero. Pues bueno, ya ahí lo estamos esperando con el material, ¿no? Ya para sus presentaciones en vivo. Si recordemos que él imprime sus discos en vinilo, pues esperemos que también este disco pues dé a la luz en vinilo, ¿no, Moreno? Sí, es importante también el trabajo que hacen para hacer el vinilo, ¿no? Y Dubiterian pues ya viene imprimiendo sus trabajos en esa calidad, ¿no? Va a estar haciendo gira europea en estos meses. Fíjate que visitó Budapest, Francia, Austria, Suiza. Va a tocar con Yashaka también. Entonces se viene bien para él Berlín, Múnich. Bueno, muchas cosas. Va a ir a Francia con Solidation. Grande que tiene ahí todavía Dubiterian su gira, ¿no? Su agenda también, ¿no? Sí, pues ya andará por acá, ojalá en esos meses. Y pues bueno, que vamos a poner otro track de este disco. Sí, vamos a poner esa canción tan famosa que hizo Augustus Pablo, que fue la que lo sacó a la fama, que es la de Java. Ahorita que estamos ya en la primera hora del Dub Night, vamos a poner esta buena canción. Recuerden ustedes que todavía tenemos música. Vamos a tocar todavía un poquito más a Scientist, a Dubiterian, poniéndonos rockers, recordando que Addis Pablo estará este fin de semana en el Cultural Roots. Hablaremos también de la gran cantidad de eventos, de los eventos que vendrán ahí en el mes de mayo, junio, que se vienen cosas muy bien, muy buenas. Entonces aquí en el Dub Night, que se transmite desde Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues llevaremos a cabo toda esa información hacia ustedes. No, pues es chido por escuchar y seguimos poniendo música nueva. Bueno, esta es una canción que vio allá la luz en los años 60, entre los años 60 y 70, pero es el primer éxito de Augustus Pablo, que por esa canción se le conoció. Yo tengo ahí el vinil conmemorativo en 7 pulgadas. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Java. Estamos en el Top 9. escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Dub Night. Dub Night. Dub Night FM Radio Dub Show. Hello. Pues seguimos escuchando este buen álbum también de Viterian, que también tiene una cantidad de calidad constante, ¿no, Moreno? Y ahora con esto de Scientist, pues varios talentos ahí reunidos, pues también se escucha muy bien, ¿no? Sí, nos escuchan muy bien estos tracks, estos covers. Y pues como comentas, este track, Java, que escuchamos, pues fue de los que impulsó o que se dio a conocer Augustus Pablo, ¿no? Y ahorita estamos escuchando de fondo Meditation, ¿no? También un track, me parece que también incluso Lee Perry o me parece que también ahí hace el mixer, ¿no? También de esa versión, ¿no? Así es. Fíjate que entre otras cosas que le pasaron a Ladis Pablo fue aparecer en una famosa revista que se llama Rhythm. Y justamente apareció retratado con Lee Perry. Todavía, digamos, de las leyendas vivientes, yo creo que ha de ser una de las más grandes, ¿no? Lee Perry, ¿no? Entonces aparecieron los dos en esa famosa revista que se llama Rhythm, tanto Addis Pablo como Lee Perry. Como ya uno representando a la vieja escuela y uno representando a las nuevas generaciones. Sí, ¿no? Es muy bueno estas fusiones que en ese entonces se dieron, ¿no? Sí, bueno, también decirle a la gente que por favor ahí encuentre este álbum de Dubiterian. Él tiene un Bandcamp donde usted puede encontrarlo y lo puede bajar, puede ayudar al movimiento donando. Este disco está a la venta justamente y lo hace llegar a nosotros, a nuestra redacción para ser tocado y de este programa, ¿no? Sí, pues saludamos a la pandilla que pues hace posible también que este material lo podamos difundir. Y pues como ya escucharon, pues ahí es un trabajo que pues puede pagar ahora también, ¿no? Ahí ya pueden comprar el material por la red, ¿no? Y también pueden escucharlo, ¿no? Así es. Pues también agradecemos a toda esa gente que también nos comparte el material para poderlo tocar, en este caso Dubiterian, que nos hizo llegar el material. El siguiente, por ejemplo, el siguiente disco que vamos a tocar, que es el de Double Standard, una banda irlandesa que también ya tiene una discografía grande, pues llegó a nuestra redacción gracias a Razdani. Sí, no, pues agradecemos toda esa chamba también, y bueno, también a toda la pandilla que pues hace posible que llegue este material y podamos difundirlo y compartirlo al auditorio, ¿no? Que también siempre está ahí. Pues agradecemos mucho a esa pandilla que también hace el Dub Night, ¿no? Así es. El siguiente disco es de Double Standard, una banda irlandesa de Dub. Es una banda completa. Bueno, tienen una discografía muy grande. También han sido parte de la programación de Dub Night. Vamos a tocar esto, que es justamente una colaboración que tienen con Lee Perry, un rhythm clásico que se llama Chase the Devil. Y también está en el mix, está Adrian Sherwood, que vendrá a México muy pronto, ¿no? vamos a escuchar este track, ¿no? Estamos en el Dub Night, regresamos. Hey boy, Satan, Lucifer, Devil, Belzebub, imitator. I want you to know that I am the creator, Jaja Raja, the mind blender. Radio Zapote. Carelessness and cannabis. Bueno, ya empezamos a escuchar este disco de Double Standard, una banda irlandesa que se llama Dubin Dubi. Este material es 2014. Bueno, la mitad del disco son dubs de Adrian Sherwood, y en esos son dubs de discos pasados, como esta canción que escuchamos, que se llama Marijuana Dreams, que es título y nombre de un álbum de Double Standard. Y bueno, también viene esta famosa canción que tocamos, que se llama Chase the Devil, que viene en otro álbum de también de Double Standard, donde viene, fue el último disco. Viene esta, ahora viene el dub de Adrian Sherwood. Bueno, casi todo eso son colaboraciones. Viene un remix de Rob Smith, muy famoso de la música electrónica inglesa. De los tracks nuevos, pues la otra mitad de los tracks son tracks nuevos. Viene Marcia Griffiths, viene Cesare, algunos artistas también locales, ¿no? Ama, Saria Idan, que son artistas irlandeses. También viene Jasmine, y viene una muchacha que también ya se murió, que también en su tiempo participó con mucha gente, ¿no? Que es Ariop, que tiene ahí unos tracks con Twilight Circus, ¿no? Ella dejó de existir, pero Double Standard acabó haciendo ahí también unas canciones con ella. Y bueno, es un buen disco de esta buena propuesta, que como ya lo dije, Double Standard es una banda entera. Batería, bajo, guitarras, teclados. Y bueno, tenían su último álbum, Return to the Doom Planet, pues es un disco doble y es muy bueno. Viene el famoso cineasta que se llama David Lynch, viene en ese disco también. Bueno, para todos los que les gusta el dub, este disco no debe de faltar en su discografía. Bueno, Audioteca, ahora que todo es más también orientado hacia lo digital, pues estamos con esta propuesta del dub irlandés, y les vamos a poner también algo de las canciones nuevas, ¿no? Como les comentaba yo, la mitad del disco son dubs de Adrian Sherwood, y la otra mitad son versiones ya más originales, ¿no? Tiene ahí también varios rarities de la banda, ¿no? En este caso, bueno, no sé si tocar ese track de Marcia Griffiths o tocar el de Ariop, ¿cuál será bien también? O tocar una canción que se llama Echo Dub. Bueno, estamos en el Dub Night, regresamos ya. solo guerra fuori. Ya estamos de regreso en este número 108, pues ya llegamos a la parte intermedia del programa. Después de haber escuchado este disco de Addis Pablo, también escuchamos unas rolas de Augustus Pablo en este, pues estos covers, ¿no? En este tributo que le hace Dubiteria. Y pues ahorita estamos escuchando ya otro material, ¿no? Este de Irlanda. Sí, estamos escuchando a Double Standard de este disco que se llama Dubin Dubi. Muy buen álbum, muy completo, muchos artistas, buena producción, buen sonido. Imagínate este Dubs de Adrian Sherwood, que va a venir ahora en junio, ¿no? Bueno, pasamos marzo, abril, ahora después una temporada vacacional, que Zion Train. Pero ahora lo que se viene también son cosas buenas, ¿no? Ahora este fin de semana, Addis Pablo desde Jamaica, Ras Jamin, Yabami también, en un show ahí en el centro. ¿Qué más? Se viene, por ahí también vi anunciado que Tube Architect estará dando por aquí unas... Sí, ahí también de Rafael Valtierra, ¿no? Sí, está también por ahí en el... implicado en la producción de Tube Architect, que también, ahora también, hablando de Adrian Sherwood, en junio se viene el International Dub Club, que también va a traer, tiene artistas Adrian Sherwood, Matt Professor, Alpha Estepa, entre Alpha otros, ¿no? Alpha y Omega, ¿no? Joe Arigua. Sí, también se viene el otro festival de Dub Wise, ¿no? También muy, muy, muy bueno, ¿no? Que también pinta para... Dub Wise en Meeting, ¿no? Sí. De Militant Warriors, que va a traer a Yarraga, Masai Warrior y King Alpha, ¿no? Que también sería su segunda visita a México. Sí, no, se viene ya esta segunda parte todavía no comenzamos la segunda parte del año, pero ya esta parte, ya que viene con bastantes artistas, ¿no? Desde, pues, Augustus Pablos hasta... Bueno, Addis Pablo, perdón, su hijo de Augustus. Y hasta este festival, ¿no? De Dubwise. Sí, y vamos a ir inmediatamente a una canción de estas canciones del nuevo disco de Double Standard. Ya para pasar a los Steppers y eso, ¿no? Que me gusta mucho la banda. Esta canción se llama Soulmate con Hurry Up. Estamos en el Dub Night, regresamos. We'll be right back. Bueno, después de escuchar ya todo un gran segmento de neo roots, sonidos rockers y cosas, pero además ya llegó el momento de Stepas. Estamos tocando ya este álbum de Kanka, ya lo hemos tocado aquí en otras anteriores ocasiones, pero hoy lo queremos hacer oficial, ¿no? Hoy, esta noche de estrenos, pues qué más que esta banda Kanka, que antes eran dos, ahora parece que ya nomás está tocando él, y que ya no ha venido a México después del año 2010 que vino, que fue todo un acontecimiento. Pues también aquí Kanka, de los más famosos, damos las buenas noches a Masai de Top, que ya está aquí en la mesa del Top Night. ¿Cómo estás, Masai? Bien, bien, aquí aterrizando la cabina de Radio Zapote y saludando a toda la banda que anda escuchando este programa de dos fases, entrando a la Stepper. Ven, llegué a tiempo, chicos. Y pues sí, el Kanka finalmente estuvo en stand-by un rato, ¿no? También en producción y eso, ¿no? Yo creo que, bueno, yo escuché por ahí que anduvo también parando y ahorita pues sacó un muy buen material. Yo creo que sí le hacía falta también despejarse un poquito, ¿no? Sí tenía rato sin producir así como algo fuerte, ¿no? Sí, de lo último que, o sea, que nos enteramos también fue después de los éxitos que obtenidos después de su producción, de esos discos que se volvieron famosos en México, se vino una demanda grande de trabajo, ¿no? Y bueno, y él encareció sus sesiones, pero también como que para, bueno, sí, la gente me quiere, pero ok, va a tener sí un cierto costo, y realmente fue como que también, o sea, que él toca mucho en Francia, se ha vuelto también como de unos artistas caros ahí por sesión en Francia, es algo, y también su sonido pues muy, muy bueno, ¿no? Sí, sí lo vale, así, bueno, creo que a veces es necesario hacer ese tipo de cosas como artista, ¿no? Claro, este señor que se posicionó muy bien y que vino a México ya hace muchos años, pero que por estos problemas, bueno, él encareció sus presentaciones, pero no ha podido venir a México por esa misma razón. A veces resulta caro para un productor pagar así la cantidad que está pidiendo Kanka por venir a México, ¿no? Y bueno, presentamos este álbum de que viene. Este álbum que se llama como de Kanka, que se llama Watch Your Step, que tiene colaboraciones con Echo Rans, YT, El Fata. Y bueno, fiel a su costumbre, ya nos hacía falta un álbum de Kanka, y realmente, pues sí, tiene todo eso a lo que nos tenía acostumbrados. Y vamos a escuchar el sencillo, pero bueno, algo que pretende ser un sencillo, que se llama Stepper Style, con Echo Ranks del Vibronics Crew. Bueno, los dejamos para regresar a hablar de los eventos aquí en el Dub Night. Drop it in a step aside. Everybody does a rocket in a step aside. Totally wicked and wild. Step aside. Flash, we a flash it in a step aside. Mash, we come for mash it in a step aside. Totally wicked and wild. Get up and stand up and stand up and get up and get up and stand up and step. You're rigging and digging and bubbling with the king discotheque. They can't call the echo when live and direct. With them bully for style, we're wicked and wild, and that you are gonna get. They wicked, them no love, so them are get upset. All them are gonna go on them, say I'm nice, we are make. All them are gonna talk, we are gonna bust them better. Pan your mark, you better get set. Step aside. Drop, we are drop it in a step aside. Everybody just a rock it in a step aside. Totally wicked and wild. Step aside. Flash, we a flash it in a step aside. Mash, we come free, mash it in a step aside. Totally wicked and wild. You coulda come from hometown, you coulda come from the slum. When you hear the bass and you hear the drum, you got to get up and stand up and move, no band and one like you're dumb. Come with some trouble and people them a wheel and turn. Trap, we a chop it in a step aside. Everybody just a rock it in a step aside. Totally wicked and wild. I'm in a step aside. Flash, we a flash it in a step aside. Mash, we puff it, mash it in a step aside. Some of them white and some of them yellow, some of them brown and some of them black, some of them slim and some of them fat, bald and dreadlock. Speaker turn up, tweet up on top. Lord have mercy when the bass line drop. Everybody in the place, them just stand, get up, stand up and rock. Got aunt, we're coming in, aunt, we're coming in, aunt, aunt, aunt, in a step of style. Drop it, just a drop it in a step of style. Everybody just a rock it in a step of style. Flash, we a flash it in a step aside. A mash, we come free, mash it in a step aside. Totally wicked and Bueno, entramos en la recta final de Dub Night y vamos a los eventos inmediatamente. Bueno, fíjense que están las sesiones los miércoles ahí en el Salón Calavera, que están las Omegas at Controls, más aire, que por ahí luego vas a hacer acto de presencia. A ver, cuéntanos. Pues sí, se hace la sesión los miércoles, que es tanto Omegas en los controles como también en las voces. Es un espacio que se abrió desde hace como... desde inicios de abril. Y está... ah, no, en cierto, desde febrero, incluso finales de febrero. Y está chido porque pues, son los miércoles ahí en el Roots. Y pues sí, invitamos a toda la banda que tenga un ratito en la noche. No termina muy tarde, ¿no? Que ahí el rollo es como la banda se acopla al horario del metro. Pero sí empieza a partir de las 7 de la noche y pues se puede disfrutar de una sesión amplia de las mujeres en los controles, ¿no? Que la idea también es como posicionar pues el género en ese sentido, donde definitivamente en México hay un muy bajo perfil, ¿no? De mujeres que le dan a los controles. Yo la verdad mis respetos porque sí es algo complejo y sí habría que empezar a construir también ese lugar así de las Omegas en los controles, ¿no? Considero como de las morras que llevan así más en un sentido los controles en selección, pues la Nesca, ¿no? Pero sí estaría chido empezar a ver más banda en producción y en selección Omegas. Y estas morrillas pues le están echando un buen de ganas, ¿no? Un saludo ahí a la Mariana y a toda esa banda, que es bien importante también esa participación. Y que les echen la mano ahí los compitas que le saben ahí a la selección. Pero se pone bien a disfrutar una chelita ahí en el Centro Histórico con las Omegas. Y bueno, después el día jueves también nuestros... amigos de Jack Command Sound System están tocando en el Salón Bolívar, ¿no? Sí, ahí en la Colonia Obrera, ¿no? Todos los jueves ahí están sesionando. ¿Por el Metro Obrera? Por el Metro Obrera o por el Metro San Antonio Abad. Ahí queda Bolívar cerca. Bueno, sí, cerca del metro. Les queda los dos metros. Y es en Bolívar, ¿no? Sí, es cosa que también busquen el Facebook de Jack Command Sound System para encontrar la dirección exacta del salón, pero eso está en el Metro Obrera y por el Eje Central Lázaro Cárdenas, y tienen sesión todos los jueves en un bonito salón de ahí de la Colonia Obrera, en un primer piso, y también ahí está el sonido de Jack Coman y todo el full crew tocando los jueves. Sí, también se ponen bien, pero terminan temprano igual, como a las 12, ¿no? 12 y media. Claro. Ahora, el viernes, ¿qué tenemos, Masaire Dub? Ahí en el Calimán hay algo, ¿no? No, es que es hasta el 9 de mayo. Bueno, pero tenemos a ver qué va a pasar el 9 de mayo. El 9 de mayo va a haber una sesión de hip hop, que es así un festival grande. Y el 9 de mayo es la sesión grande de hip hop y este viernes sí es la sesión de Bungalow Dub con Netman Guerrero. ¿En dónde? A ver. En el Calimán. Sí. ¿Qué más? ¿Quién más está? A ver, denme un minuto. Ah, va a estar GRK y Patmo. Ah, sí, exacto. Van a estar ellos, Bungalow Dub y Netman Guerrero, que ya una vez vino Lucas a presentarnos este material, ¿no? Que tienen en conjunto, que está en formato de descarga para que usted pueda descargarlo, ¿no? Ahora sí. Ahí está, por ahí un enlace de Mediafire y todas las ligas, ya saben. ¿Qué más? Ah, bueno, también nuestros amigos de Mystic Revelation y Ya Sound System están tocando en el Tumbao. Ahí en Ciudad Neza, también los viernes y los domingos. Y los domingos. Exclusivo Roots and Dub, ¿no? Ahí en el, para la gente de Neza. Un saludo y ahí también a estos Sound System. ¿Qué más? Obviamente, el sábado está tocando el hijo de Augustus Pablo, ¿no? Adis Pablo. Va a ser la única sesión ahí en el Cultural Roots, ya saben. El lugar, pues ya está Cuba 64 ahí en el centro. También hay, me parece también hay toquín en el Tumbao los sábados, ¿no? Pero esto ya es a cargo de los Militant Warriors, ¿no? Sí, que están por ahí trabajando el concepto del Dub Bunker, ¿no? Ahí en Ciudad Neza, también en el Tumbao. Ellos están trabajando ahí los días sábado y bueno... Bueno, también propuestas para la gente que del centro, del sur, de la ciudad, de allá también del oriente. Bueno, ya nos estamos acercando casi a la recta final de este Dub Night. Y bueno, también nosotros tenemos actividad el día sábado, no más aire. Bueno, también fíjate que lo que se nos está pasando es lo de la marcha de la marihuana, que el 3 de mayo. Sí, el 3 de mayo. Vamos a poder ir. el día sábado. Esto va a ser ahí en el Senado de la República. en la explanada del Senado de la República, que está ahí en Reforma y Insurgentes, ahí en el cruce mero. Ahí se va a estar, se va a estar haciendo esta actividad, que luchemos por la marihuana legal, ¿no? Sí, lo importante ahora es que se están haciendo varias marchas al año, ¿no? O sea, antes era así como la conmemorativa al año, pero ya han habido varios movimientos, ¿no? Tanto culturales con música, ¿no? En el Monumento a la Madre, en varios lados, en pro de la legalización y la despenalización, ¿no? De la ganja, que sí es bien importante para terminar con... Sí, ¿no? Son eventos en los que, como comentas, algo de lo importante es dar información, ¿no? De todo esta planta, ¿no? Es informar que sí es como de las mejores armas o herramientas que podemos tener, ¿no? Pues ahí estará una pandilla tocando, ¿no? También. Así es, mira, estará el África Sistema Sonoro, DJI y tal. Estará Hikuri Dub, estará Negesti. Y además estarán todo el crew de Unidop Estación y un ratito también el Unidop Stereo. Esto va a ser a partir de las 12 del día en el Senado de México. Y bueno, pues a todos aquellos que están a favor de, dice, planta legal. Bueno, también hay cuestionado, ¿no? Tenemos que, bueno, en mi opinión es como antiprohibición, ¿no? O sea, quitarle la onda de que está prohibida, ¿no? O sea, que se despenalice, ¿no? Que es, o sea, que se pueda sembrar porque ahí... No, pues sería, es que están los debates. O sea, penalizar, despenalice, bueno. Es decir que ya de antemano creemos que estamos haciendo... cometiendo un delito o algo, ¿no? Sí. Por consumirla o por aprovechar de sus propiedades textiles y otras cosas, ¿no? Ajá, medicinales. Entonces decir medicinales, entonces decir, bueno, entonces es un delito, ¿no? Entonces mejor... desprohibición. Sí, no prohibición. A prohibición. Vamos a buscar un... antiprohibición de la... antiprohibición. Y bueno, también nuestro reconocimiento para... los uruguayos que han... Le mandamos un saludo al Martín, ¿viste? Sí, y a Mujica también. Por esa atinada política de legalizar la marihuana en Uruguay. Sí. Y entender, ¿no? También como toda la cuestión de la planta, ¿no? Entonces el día sábado es el Festival de la Ganja ahí en el Senado, en la Comunidad del Senado de la República. Va buen reggae. Y ahí buenos spliffs también, ¿no? Y también los Sonic Vibes Army tienen actividad este sábado, ¿no más aire? Sí, estaremos ahí en un una nueva modalidad en la que estamos así como averiguando de qué se trata. No, no es cierto, es un festival que se llama Aeon, que va a ser ahí por Río Frío, entre Puebla y ahí por el Valle de Chalco. Sonic Vibes Army, ahí con el Torma, vamos a estar presentando el sábado a las 12 de la tarde. Un set que llevamos preparando pues ya unos meses, y ahí estaremos para toda esa banda que va a ir a la Aeon, que es de viernes a domingo, un festival de música electrónica. 3 días de ahí de un rave, ahí los Sonic Vibe Army. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Estamos en la recta final del Dub Night, regresamos todavía para hablar ahí de 2-3 cosas que están ahí pendientes, pero ya estamos en la recta final. Esto es Kanka y Whitey, Dub Night. Disconnect yourself and all the mates, and now my computer thing control your head. Disconnect yourself from time to time. Staring at that screen will make you blind, yow. Disconnect yourself and all the vibe. Now my computer thing control your life, yow. Disconnect yourself, free up your weapons. Level the no, no. Computer geek, computer freak. Sit down every day in your computer seat. Cause I stare up on the screen. Nowadays your body go astray. You turn into a geek and you can't see it. Cause if you make computer think for you too much, with reality you know you start to lose touch. People they must say from where they are. Spread Yourself de, con Whitey. Estamos escuchando a Kanka. Y estamos en la recta final de este Dub Night, el número 108 de este año 2014. Ya saben ustedes, el Dub Night se transmite por todos los canales tradicionales, radiozapote.org. La Dubcam la tenemos en el blogspot, dubnight.blogspot.com. Nuestro contacto en Facebook, facebook.com/dubnightfm. Y ya estamos en la recta final. Todavía vamos a escuchar una cancioncita de este My Dub y también de Fall Dub. Y bueno, reconociendo que pues, estábamos algo cortos de tiempo ya, pero vamos a poner todavía unas rolitas. Y también, bueno, ya también esto dará pie a que tengamos un próximo programa con también ya donde promocionaremos este disco que también está muy bueno. Que por cierto, ya también está rolando por ahí el nuevo disco de High Tone y también trataremos de conseguirlo. Bueno, pero ya será para los próximos números. Y bueno, vamos a tener un 109 la próxima semana, ¿no, crew? Sí, un programa más de Dub Night después de estas hermosas vacaciones que nos dimos, donde ya será un poquito más stepper. Y bueno, ya en mayo hablaremos de muchas cosas, sobre todo lo que se viene. Dub Architect, que por ahí estará en mayo. También hay muchas noticias de, bueno, visitará México Shashamani Sound System, Russ Gilbert de San Antonio, Texas. Estará, pues el Dub Architect. Si viene el International Dub Club ahí en junio, Adrian Sherwood, Mad Professor. Organic Roots. Sí, el Organic Roots Festival. Sí, viene Alfa Estepa. Se viene cosa también. Se escuchaba lo del booking de. Se abre el booking para Brother Culture en noviembre. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Que con el paso del tiempo se irán presentando. También dice el colectivo Ecos Producciones, el Dub Ecológico también, allá por el mes de junio, se llevará a cabo. Entonces, buenas cosas que hay, ¿no? Que se aproximan. Un año tupido. Cada año se va volviendo más concurrido. La escena del top, muy bien. Sí, muy bien. Este 108 ya en la recta final con los steppers ya sonando a todo, ¿no? Sí, ya regresando ahí con el buen disco de Kanka, ¿no? Sí, muy bueno otra vez su participación de este señor en la escena, ¿no? Bien, triunfante su aparición, dirían por ahí. Y todavía no se les olvidó, todavía vamos a escuchar algo de Full Dub. Con Full Dub y Might Hub vamos a despedir este programa. Pero muy, muy, muy, muy buenas canciones las que han logrado este. Pues sí, mira, viene Joe Pilgrim, también muy buen cantante. Viene una canción de Might, una canción de Full, viene una de Might, viene una de Full, y así. Sí, son 6 rolitas. Para mí, en mi opinión personal, es corto. Me hubieran gustado unas 10. Pero sí, es un buen disco. Sí, muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y para todos ustedes, vamos a tocarlo aquí ya, la última canción de. Las últimas canciones del programa. Vamos a programarlas. Vamos a programar una de Mahit y una del Fold Up. Pues agradecemos y saludamos a la pandilla que pues, siempre nos está acompañando del otro lado, ¿no? De las bocinas. Claro, ¿no? Sin ellos sería imposible seguir con esta misión llamada Dub Night. Bueno, Might Hub, que estuvo aquí en México hace unos meses, año 2013, ahí con los amigos de Reggae Ambulante. Regresamos. Thank you. escuchamos esta canción de este álbum de Might Cub y Fold Up. Esta canción se llama Unknown Remix, a cargo de Might Cub. Que por cierto, él estuvo con Joel Grima, estuvimos en Flash Studio haciendo... Hay unos tracks que verán ya la luz más adelante. Joy Pilgrim también grabó una canción para los Dub Riders, que ya es las también, esperemos que la presenten muy pronto. Y platicamos un poquito con Kenner acerca de un concepto que por ahí está pendiente, que se llama las Creative Commons Sessions, que con el fin de quizás de gente que esté, que pueda venir así a México, no en el ámbito de lucrar, sino de compartir, y por ahí se van a armar cosas interesantes. Pero ya finalmente llegamos a este número final, que ocurrieron muchas cosas, mucha nueva música, noticias, información, los nuevos jingles de Culture Brown, entre otras cosas, ¿no, Moreno? Sí, ya llegamos a la parte final de este número 108, ahí presentando mucha música. Y pues ya saben, ahí están los eventos para que este fin de semana le caigan a las sesiones. Desde mañana le pueden ahí ir a echar el bailongo, ¿no? Con el reggae y el dub. Sí, ¿qué más ocurre este fin de semana, ¿no? Ahí vamos a la EO un rato, a la Marcha de la Marihuana, al de Addis Pablo, todo, ¿no? Todo. el sábado, muy bien. Todo el sábado y viernes y jueves, ¿no? Dices, Moreno, desde jueves. Desde el miércoles. Vamos a la pulquería, Moreno, el jueves mañana en la tarde, ahí nos pasamos al Salón Bolívar. Sí. Y después de ahí nos vamos a Puebla, a la EON, bueno, a Río Frío. Después nos regresamos para participar en la Marcha de la Marihuana y nos pasamos a Addis Pablo y finalizamos ahí el domingo con nuestros amigos ahí en esa, en el Tumbao. ¿Cómo ves? No, pues está buena la agenda, ¿no? Para echar el bailongo. Y bueno, la próxima semana, 5 de mayo, tendremos el 109 del Dub Night. Mandamos un saludo a Fameros Dub, el titular de ese programa, que hoy no pudo venir hasta allá. ¿Qué colonia es donde Fameros? Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo, Coyoacán. Saludo a la Dub Family. A la madrina de este programa, África Dub, ¿no? Sí, a África, Emiliano, a Rosa. Y bueno, Masaire, ¿qué más le dices al auditorio de Dubnai en este recta final? Pues que los esperamos el próximo martes, como siempre. Y ahí denle difusión al programa, a toda la banda que nos está escuchando, porque Dubnai no tiene fronteras. Les mandamos un saludo y que tengan una bonita noche. Pues así es, nos esperamos tenerlos, como siempre, en esta emisión semanal. El Dubnai FM que se transmite a través de Radio Zapote, ¿no? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vendremos con un 109, ya saben, igual de prendido, nueva música. Nos vamos a despedir con una canción de Fold Up, de este álbum que está muy bueno. Ya la próxima semana, pues, pondremos más canciones de este álbum que es muy bueno. Que ya, yo pienso que el próximo programa, podemos hacer un especial, fíjense, como de Dub francés. Porque si viene este nuevo álbum de Hightone que se llama Eptron, entonces sí vendría siendo como que la oportunidad necesaria para hacer un especial de Du francés, pero no sé qué tal andemos de producción, porque bueno, también digamos antes del Du francés hay Du de Jamaica, Du de Inglaterra que merecerían un programa especial, pero bueno, ya veremos ahí con el crew qué pasará. Bueno, saludos a todos aquellos que nos acompañaron esta noche. Y a nombre del Famous Dub, que es el titular de este espacio, y a nombre del crew, despedimos esta sesión. No se olviden, nos vemos el próximo martes de 9 a 12 de la noche, el Dub Night FM Dub Broadcaster. Esta canción se llama... se llama India Femina Terminal Remix. Es Fold Up, regresamos. Ya regresamos para nunca jamás volver.